quiero besar. Ella es dulce, es bonita y su boquita es de coral. ¡Ya! ¿Dónde está mi bellecita? Yo la quiero acariciar. Yo la quiero, yo la adoro. Y solo ella me hará feliz. Y tus caricias, si no me muero, yo de dolor. ¿Dónde está mi bellecita? Yo la quiero besar. Ella es dulce, es bonita y su boquita es de coral. Bellecita. Y tus caricias, si no me muero, yo del dolor. ¿Dónde estás, mi bellecita? Yo la quiero besar. Ella es dulce, es bonita y su boquita es de coral. De coral.